decir un poco cómo es Raquel de Brajalón. A ver, me gusta tener la sonrisa sobre la arista. Para no ver las cosas malas solo, debería ser más meditativa. Me gusta bailar, oír música, leer libros antiguos, la opinión de la gente, el deporte, senderismo, todos los animales, mi lugar preferido, mi casa, también me alegran los colores, toda clase de humor y odio los parques temáticos peligrosos. Creo en Dios, pero no en el camino de Santiago. Me encanta la gente, estar con mucha gente y conocer gente, trabajar y también los regalos, pero no estar enferma. Bueno, esta es la opinión de mí misma, pero tengo otras opiniones, por ejemplo la de un amigo. Raquel es una chica preciosa, inteligente y ágil de mente, encantadora en persona y agradable para todo conversar, amistosamente, tranquila e inquieta como somos todos. Gran capacidad por aprender y saber más, pero a veces hay que detenerse y reflexionar. Ha de ser un poco más paciente, un poco más constante y un gran amante de su persona, ya que lo es. Pero como todos necesitamos pulirnos un poco más, a veces un poco impulsiva, pero muy responsable con asuntos que necesitan reflexión. Y en general cariñosa, feliz y buena persona en todos los aspectos. Y otra opinión es la de Gloria. Raquel es una persona muy sociable. Cualquiera que se le acerca, siendo conocido, ya tiene la sonrisa puesta o algo que decir. Tiene paciencia con sus amigos, sabe conversar a los verdaderos amigos, conversar. Me alegro de haber conocido a Raquel en mi ingreso aquí en el Hospital Santa Isabel. Su sonrisa, su empatía, su paciencia han hecho que yo me sienta mejor. Andamos mucho todos los días, esto lo digo porque ella dice que está bastante gordita. Añadiendo a esto, no comer en cafetería algunos kilitos seguro que perderá siendo constante en ello. Raquel tiene el pelo negro, más bien una melenita, ojos negros y unos labios muy bonitos. Le encanta la poesía y de hecho las escribe muy bien. Le gusta mucho la música, bailar la apasiona y escribir y leer son sus puntos fuertes. Bueno, hasta aquí hemos llegado con mi persona. Gracias.